tú me das cada día. Tú me das cada día nuevas fuerzas. Nadie me ha dado tanto todo lo que me has dado tú. Cómo agradecerte, Jesús, Jesús, mi Jesús. Usa mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi tiempo, Jesús. Cómo agradecerte todo lo que me has dado tú. Cómo agradecerte, Jesús. Usa mi vida.